10 de la mañana con 27 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 31, la visión final del libro Un Curso de Milagros. Ya estamos mucho más cerca de finalizar el libro del texto, la parte del texto del libro Un Curso de Milagros. Todavía nos van a faltar algunos ejercicios del otro segmento del libro de ejercicios, y ya después decidiremos, ya les informaré cómo vamos a continuar con este segmento del libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Probablemente retomemos hasta el principio o vamos a ver qué me sugieren, ¿ok? Si aceptan sugerencias también. Y bueno, hoy vamos a hablar del apartado número 6, el reconocimiento del espíritu. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El reconocimiento del espíritu. O bien ves la carne o bien reconoces el espíritu. En esto no hay términos medios. Si uno de ellos es real, el otro no puede ser sino falso, pues lo que es real niega a su opuesto. La visión no ofrece otra opción que esta. Lo que decides al respecto determina todo lo que ves y crees real, así como todo lo que consideras que es verdad. De esta elección depende todo tu mundo, pues mediante ella estableces en tu propio sistema de creencias lo que eres, carne o espíritu. Si eliges ser carne, jamás podrás escaparte del cuerpo al verlo como tu realidad, pues tu decisión reflejará que eso es lo que quieres. Pero si eliges el espíritu, el cielo mismo se inclinará para tocar tus ojos y bendecir tu santa visión a fin de que no veas más el mundo de la carne, salvo para sanar, consolar y bendecir. La salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de sucesos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego desaparece al morir. Otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. Y nadie es exactamente como era en un instante antes, ni será el mismo en un instante después. ¿Qué confianza se puede tener allí donde se percibe tanto cambio? ¿Y qué valía puede tener quien no es más que polvo? Perdón. ¿Y qué valía puede tener quien no es más, sí, que polvo? La salvación es el proceso que deshace todo esto. Pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone conservar la culpabilidad, ya que en lugar de ello eligieron abandonarla. La salvación no te pide que contemples el Espíritu Santo y no percibas el cuerpo, simplemente te pide que esa sea tu elección. Pues puedes ver el cuerpo sin ayuda, pero no sabes cómo contemplar otro mundo aparte de él. ¡Wow! Este apartado está cortito. Los invito a que quien tenga el libro, que lo lea. Y quien no lo tenga, tal vez búsquenlo en internet. A lo mejor por ahí debe de estar. El reconocimiento del espíritu, apartado 6, del capítulo 31. Lo que les leí sobre el reconocimiento del espíritu prácticamente nos recuerda que a veces nosotros estamos enfocados mucho en el cuerpo. Y fíjense qué curioso, porque antes de que comenzara el programa estaba escuchando la misa, después se siguieron otros videos, y después en mi Facebook me apareció un video similar que hablaba de una escena de una película de Jesucristo, ¿no? Que le decía a uno de sus apóstoles de por qué no lo sanaba, ¿no? O por qué no te sana, es lo que decía el título. Y entonces, al final, pues habla de esto, del cuerpo. Dice, porque uno, si te sana, por ejemplo, si te sano, le decía, entonces te enfocarías en otras cosas que no son la verdad. ¿Por qué? Porque ya, porque estás muy enfocado en el cuerpo, ¿no? Y así es como nosotros nos enfocamos también en lo que vemos, en lo que creemos ser a través del cuerpo. Y es curioso porque ahorita que les acabo de leer la parte de la salvación que dice es un deshacer, si elegimos nosotros ver el cuerpo, vemos un mundo de separación, de cosas inconexas, de sucesos que no tienen ningún sentido. Cuando nos dice alguien aparece y luego desaparece al morir, nos dice otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. Y cuando nosotros vemos la vida así como estamos acostumbrados a verla, pues sí es cierto. Cuando un ser querido, pues muere, nosotros, ¿cómo quedamos? Condenados al sufrimiento y a la pérdida. ¿Por qué? Porque pensamos que ya no están con nosotros, ¿verdad? Y sufrimos, es verdad, me incluyo en la lista. Y eso es también porque no nos dejamos llegar o no nos dejamos ver a través de la salvación. Si comprendiésemos esta parte como una transición, no como una pérdida, no como un sufrimiento, estaríamos pues contemplando este proceso que nos toca vivir y que sabemos que en algún momento también nosotros vamos a dejar de existir en este cuerpo y vamos a volver a nuestro hogar, que esa era la otra parte que hablaba ese video. Y en esa otra parte no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay estrés, no hay nada. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros creamos todo este mundo en el que hay dolor, en el que hay estrés, en el que hay sufrimiento, en el que nos identificamos con el cuerpo, en el que ponemos etiquetas, en el que hacemos juicios, en el que etcétera, etcétera. Nos lastimamos, nos separamos y pues obviamente no vamos a ver la salvación. Hoy nos invita, es un apartado muy profundo. Yo siempre digo que no importa cuántas veces leas el libro, los apartados, las frases, o sea, te va a hacer experimentar algo nuevo, así como que esto no lo había leído. Te llegan mensajes más profundos, ¿por qué? Porque estás a veces más dispuesto a escuchar, estás dispuesto a ver lo que tal vez en otras ocasiones no estamos. A veces nos llega un mensaje en la misma frase, distinto. Y no quiere decir que sea incorrecto. Hay cosas que llegan a ti, que llegan a nosotros y nos dicen, oye, es cierto esto. Entonces, en este apartado, el reconocimiento del espíritu nos da la oportunidad a reconocer que podemos vernos a través del espíritu y no a través del cuerpo. Que podemos dejar a un lado la arrogancia y dejarnos llevar por el camino que nos conduce al cielo. Ustedes escucharon, ¿no? La reflexión. Y aquí nos habla de hágase tu voluntad. En el párrafo 4, miren, les voy a leer esto y después los que no escucharon la reflexión, ahorita que la escuchen, pongan atención. La reflexión se elige al azar. Son reflexiones ya grabadas de años atrás. Y este es del 2019, de enero también, del día 8 creo de enero, y lo elegimos al azar, no es de que estemos ya poniéndonos ahí pues de acuerdo, ¿no? Lo que vamos a hablar, porque no, ustedes saben que yo lo que hablo, el comentario que hablo del mensaje que yo pues recibo, ¿no? O mi comentario o puede ser muy vano, o puede ser algo bastante sorprendente para mí, ¿no? Y puede ser que llegue un mensaje distinto a ustedes y eso es perfecto. Pero bueno, les voy a leer el párrafo 4. Dice, solo la arrogancia podría hacerte pensar que tienes que allanar el camino que conduce al cielo. Se te han proporcionado los medios para que puedas ver el mundo que reemplazará al que tú inventaste. Hágase tu voluntad. Esto es verdad para siempre, tanto en el cielo como en la tierra. Independientemente de donde creas estar o de lo que creas que la verdad acerca de ti mismo debe realmente ser. Independientemente también de lo que contemples y de lo que elijas sentir, pensar o desear, pues Dios mismo ha dicho, hágase tu voluntad, y consecuentemente se hace. Esta parte, hágase tu voluntad, poner pues nuestra vida, nuestra mente, nuestra existencia en el Espíritu Santo, es que se haga la voluntad del Espíritu Santo, que se haga la voluntad de Dios. Quien se perdió el programa de encuentros existenciales, la charla y meditación del día miércoles, escúchenlo, porque de eso hablamos también, algo muy parecido. Y yo siempre que escucho hágase tu voluntad, yo recuerdo que cuando oro y oro el Padre Nuestro, me acuerdo de mi hermana partió el año pasado. Mi hermana era 2 años mayor que yo, muy joven, y recuerdo de ella hace unos años atrás que yo tenía una tía que también ya falleció. En paz descanse mi hermana. Pero en ese momento también había fallecido el hijo de mi tía, y había fallecido de cáncer también. Y entonces recuerdo que de todos sus hijos que mi tía tenía, nadie quería decirle, porque no sabían cómo se iba a poner, tenían miedo de que se enfermara. Y decidieron una de las primas, que son primas grandes ya, mucho mayores que mi hermana y que yo, decidieron decirle a mi hermana para que mi hermana le comunicara a mi tía que había fallecido su hijo. Y yo recuerdo que dije, es una noticia bastante fuerte y mucha responsabilidad que están poniendo en mi hermana, yo decía, ¿no? Pero cuando mi hermana hablaba, era... no sé, yo siempre cuando hablo de ella digo que es muy divertida, muy amiguera, tenía muchos amigos, muchas amigas, era una persona muy, muy alegre, y entonces también era muy, muy elocuente, cosa que yo no soy. Te decía una idea, te la decía clara, y te daba el mensaje muy claro. Yo a veces digo, ¿cómo es que yo no tengo esa habilidad? Pero bueno, el punto es que recuerdo que ella me dijo, yo le dije, ¿qué fue lo que le dijiste a mi tía para que no se pusiera mal? Obviamente sí lloró, era su hijo el más de los más chicos o el más consentido, no recuerdo, ¿no? Pero el más querido por toda la familia, ¿no? De ellos. Y entonces, cuando dijo mi hermana una parte de todo lo que me dijo, nomás le voy a decir esta parte que le dijo a mi tía. Dijo, tía, usted ora, ¿verdad? Sí. ¿Y usted ora al Padre Nuestro? Sí. Y en la parte que dice, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, usted está diciendo, o sea, esa parte, ¿no?, que se está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios en esos momentos era que su hijo, estuviera con Dios. Y entonces me acuerdo cuando dijo eso, a mí me dio mucha paz escuchar esa parte. Pues así como que no hay una manera de debatir, ¿verdad? Y cuando falleció mi hermana, cuando yo me puse a orar y dije esa parte, pues estoy escuchando su voz diciéndome esto: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces muchas veces yo oré por mi hermana diariamente oraba al Padre Nuestro también. Entonces cuando llegó ese momento en que mi hermana trascendió, vamos a ponerla así, pues sí me dolió bastante, pero a la vez también sentí esa paz de Dios que les dije, que hasta en el momento más oscuro de la vida que uno cree estar viviendo, uno puede ver este camino de luz y sabe que se está haciendo la voluntad de Dios, porque se hizo hasta lo que pensabas que no se podía hacer para que uno siguiera aquí, ¿no? Y cuando uno no obtiene lo que tanto desea y tanto anhela, como lo hablé también el día miércoles, fíjense qué curioso, y vuelvo a retornar acá con este apartado, pues se abre a la experiencia y a reconocer que se está haciendo la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Y en el libro nos ha dicho que la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. ¿Y tu voluntad qué es? Que se haga la voluntad de Dios. Así como también nos va a decir en la reflexión. Escuchen lo que dice y es lo mismo, hágase tu voluntad. Porque Dios mismo ha dicho, hágase tu voluntad, y lo dijo también Él cuando pues regresó a este otro mundo en el que es todo, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado recordándoles que podemos recordar, valga la redundancia, que se haga y que se está haciendo la voluntad de Dios. No importa si creemos estar en el cielo o en la tierra. En la tierra quiere decir que pues hay muchas cosas aquí que todavía estamos apegados a ella. Y no necesitamos morir, te lo voy a decir con todas sus palabras, para estar en el cielo. Lo que la voluntad de tu Padre ha dispuesto para ti jamás va a cambiar. Entonces no sufras porque no se te está dando algo que tú anhelas y esperas. Todos anhelamos y esperamos algo. Yo en este momento también he estado, ustedes saben, ¿no?, en un proceso de fertilidad. Entonces ahí juegan mucho las ilusiones, pero también pues hay que recordar que la voluntad de Dios es que se haga nuestra voluntad. Entonces no podemos decir pues la voluntad de Dios no es la misma que la mía, porque sí es. Y suceda lo que suceda, se está haciendo lo que realmente nuestro ser sabe y quiere que suceda, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección, déjenme ver, la lección 244. Y nos dice, no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Y aquí lo primero que viene es como la parte de la oración. Si puede, cierren sus ojos, y si no, pues simplemente escuchen, ¿ok? No estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Tu hijo está a salvo donde quiera que se encuentre, porque tú estás allí con él. Solo con que invoque tu nombre, recordará su seguridad y tu amor, pues estos son uno. ¿Cómo puede temer, dudar o no darse cuenta de que es imposible que pueda sufrir, estar en peligro o ser infeliz cuando Él te pertenece a ti, es bien amado y amoroso y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo? Y ahí es en verdad donde nos encontramos. No hay tormenta que pueda venir a azotar el santuario de nuestro hogar. En Dios estamos a salvo, pues ¿qué podría suponer una amenaza para Dios o venir a asustar a lo que por siempre ha de ser parte de Él? ¡Wow! ¡Qué bonita lección! Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Recuerden poner en práctica en la mañana y cada hora y por la tarde antes de dormir. No estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Estamos a salvo, ¿ok? Y aquí finalizamos. Encuentros existenciales.